pena. Si gritas, miro para atrás. Si bailas, te marco el compás. Pero no, mira que te aplaudan. No. Como un esclavo, como un santa, como un mago, voy tirando de la sola para que case la toga. Porque vengo de agresado para quedarte cegado, confundido, nubilado con la pobre rebeldor. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. Ya te olvidas, vuelvo el tiempo atrás. Si quieres pasear, cuido tu lugar. Pero no digas que es lo mismo, no. Como santa, como mago, voy tirando de la soga para que alcance la toga. Porque me jodí a cruzado para quedarte cegado, confundido, nubilado con tu pobre resplandor. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después el culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor.